Y sean bienvenidos al programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Les habla Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Y aquí tenemos las 7:34 minutos de la noche. Les damos la bienvenida y los buenos días a la gente que se conecta desde distintas geografías en el hemisferio occidental. En Colombia, puntualmente, son las 9:34 minutos de la mañana. En España son las 4:34 minutos, arranca la tarde en el viejo continente y bienvenidos al programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, edición del domingo 23 de agosto de 2020. Y el programa de hoy, como siempre, va a estar lleno de sorpresas, de mesas internacionales, de editoriales, nos va a llevar por un recorrido en el cual vamos a estar abriendo con la situación de Brasil. Vamos posteriormente a hacer un recorrido por Mali, la situación política que se ha dado en los últimos días. Estaremos también pasando y dando inicio en nuestra mesa internacional a una nueva serie denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, que será una serie de mesas internacionales destinadas a analizar el panorama político dentro de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Con esto entonces nosotros vamos a dar inicio a nuestro programa de esta edición del domingo. Mientras recibimos las notificaciones de las personas que se conectan desde distintas geografías. Y en nuestra editorial del día de hoy vamos a arrancar ubicándonos en el gigante suramericano, vamos a ir a Brasil, en los cuales hemos tenido en las últimas semanas lo que ha sido el aumento de la popularidad del controversial presidente Jair Bolsonaro. Hace unos meses las cosas no se veían bien para el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Mientras que el coronavirus se apoderaba de su país, él estaba ridiculizando la enfermedad, perdiendo ministros de salud y discutiendo con los gobernadores sobre las medidas de bloqueo a las que se oponía. Los índices de aprobación del líder brasileño se hundieron por debajo del 30%. Luego, su propio ministro de Justicia Estrella renunció después de acusar a Bolsonaro de interferir en una investigación de corrupción policial. Y poco después se habló de un juicio político. También se temía que Bolsonaro, un ex capitán del ejército con una debilidad por la antigua dictadura militar de Brasil, pudiera intentar una suerte de golpe de Estado. Para colmo, se enfermó de COVID-19 y, como si fuera poco, uno de sus propios perros del Palacio Presidencial le mordió en la mano. Pero a principios de esta semana se produjo un cambio aparentemente notable. Un nuevo estudio de la firma Datafolha muestra que Bolsonaro ahora disfruta de uno de los índices más altos de aprobación de toda su presidencia. La cifra de aprobación actual es del 37%, lo que significa un aumento de más de 5 puntos desde junio, mientras que su índice de desaprobación bajó a 34%. Pero para entender esto hay tres maneras de tratar de analizar este fenómeno político, cuando menos, que parece evidenciarse en las encuestas. El primero es que el dinero puede comprar el amor. ¿Cómo es esto? Bolsonaro ha visto sus mayores ganancias recientes entre los millones de trabajadores de bajos ingresos e informales que han estado recibiendo cheques de estímulo mensual de alrededor de $200 del gobierno para compensar el impacto de los cierres por el coronavirus. De hecho, sus índices de audiencia se dispararon en el populoso y relativamente pobre noreste, históricamente un bastión de apoyo a quien vendría a ser su archienemigo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En segundo lugar, Bolsonaro ha sido menos tendencioso últimamente. Quizá el virus lo suavizó un poco, o tal vez ve un lado positivo en la política para suavizar sus ataques a la Corte Suprema o al Congreso, pero Bolsonaro, que se hizo un nombre con declaraciones provocativas y ofensivas, ha sido notablemente menos controversial últimamente. Aunque siempre pueda contar con la devoción de un tercio de los brasileños, este Bolsonaro, aparentemente más amable y gentil, está recuperando a personas a las que les gustaba su desafío populista al sistema, pero que no se sentían cómodas con sus declaraciones más extremas sobre la democracia, los legisladores y los tribunales. Y, en tercer lugar, incluso la muerte se vuelve normal. Brasil todavía tiene el segundo peor brote de coronavirus del mundo. Más de 105.000 personas han muerto y el número aumenta en 1.000 cada día. Sin embargo, la tendencia no está empeorando, se ha mantenido. De hecho, muchas de las grandes ciudades han empezado a presentar ligeras mejoras. Sorprendentemente, casi la mitad de los brasileños no consideran a Bolsonaro responsable del número de muertos a pesar de sus controversiales medidas. Aún así, hay que ser cautelosos. El índice de aprobación del 37% no es exactamente una muestra de apoyo popular. Y Brasil sigue sufriendo la peor crisis económica y de salud pública en generaciones. Es más, los pagos de estímulo expiran el mes que viene, lo que significa que Bolsonaro tiene que negociar un nuevo paquete. Pero el aumento de los índices de aprobación del presidente hace que sea más fácil hacerlo con el Congreso y también dispersa la anterior amenaza de destitución. Cuando las elecciones del año 2022 empiezan a aparecer en el horizonte, la pregunta que emerge y con la cual queremos cerrar esta editorial del día de hoy es: ¿tendrá este controversial y reaccionario Bolsonaro el dinero y la paciencia suficiente para mantener este impulso hasta las elecciones? Como todo en la vida, amanecerá y veremos. Con esto entonces arrancábamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Vámonos con algo de música para volver y conectar con la ciudad de La Paz. Face to face with the man who sold the world. 9:44 minutos de la noche en la mitad del Océano Índico, 9:45 minutos de la mañana en Colombia, 4:45 en España. Y un peligroso déjà vu se vuelve a presentar en Mali. Los malienses se despertaron el miércoles sin un gobierno. Aunque los detalles son todavía turbios, sabemos que un grupo de soldados detuvo al presidente Ibrahim Boubacar Keita y lo obligó a dimitir. Las tropas rebeldes han prometido un retorno a la democracia, pero ¿no es eso lo que siempre dicen los maestros golpistas justo después de tomar el poder? Acá la pregunta vendría a ser ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó ahora y quién está mirando la situación en Mali? La crisis política de Mali. Mali, con una vasta nación rica en minerales y en su mayoría en una gran parte árida, perteneciente al África Occidental, es uno de los países más pobres del continente. También tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con una edad promedia para el año 2020 de solo 16,3 años. Este también es un país extremadamente vulnerable al cambio climático, ya que limita con el desierto del Sahara en el norte. Pero para empeorar las cosas, los años de inestabilidad política han abierto el camino para que los militares islámicos se apoderen de partes del territorio de Mali. Las tropas francesas llegaron hace casi un decenio para reforzar al ejército local descontento que todavía lucha por mantener a raya al Al-Qaeda y al Estado Islámico. Los ataques han venido en aumento últimamente y la violencia se ha extendido a la vecina Burkina Faso. Keita era bastante popular cuando votó por primera vez al poder en el año 2013 y menos cuando fue reelegido hace 2 años, ya que las acusaciones de corrupción y fraude electoral han erosionado su apoyo. La crisis actual ha comenzado en marzo, cuando la oposición ganó a lo grande las elecciones parlamentarias, pero el Tribunal Constitucional de Mali anuló, junto a parte del recuento, y concedió escaños adicionales a los aliados del presidente. Esto llevó a que miles de malienses salieran a las calles a pedir la destitución de Keita. Estaban dirigidos extraoficialmente por Mahmoud Diko, un clérigo popular conocido como el imán del pueblo, al que muchos consideran ahora como la única figura capaz de unir al país. A medida que se profundizan los disturbios, Keita aceptó provisionalmente un acuerdo de reparto de poder propuesto por otras naciones de África Occidental. Pero la oposición maliense rechazó la idea, dejando al país en un punto muerto que los soldados rebeldes intentaron romper ayer, estos días, al deponer al pasado presidente. ¿Qué pasará ahora? Es lo que todos nos preguntamos en Mali. Los rebeldes dicen que se comprometerán a entregar el poder a un gobierno civil provisional siempre que se convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, muchos temen que la repentina toma de poder por parte de los militares cree un mayor caos. La figura clave a observar aquí es Diko, el clérigo, quien podría jugar a ser el rey a pesar de su negativa de buscar el poder político directamente. Este imán anunció su salida de la política después de reunirse con los líderes del golpe el miércoles pasado, pero seguirá siendo influyente entre bastidores. Sin embargo, ¿quién está mirando desde fuera a Mali? Y acá volvemos de nuevo a las influencias coloniales. Francia. Francia ve a su antigua colonia como un campo de batalla clave en su guerra eterna contra los grupos armados islamistas en la región. Otros países de la Unión Europea y los Estados Unidos están preocupados por un mayor deterioro de la seguridad en la región, que podría avivar una nueva crisis de refugiados que afectaría en consecuencia a Europa. A su vez, las organizaciones regionales como la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental también están preocupados por una mayor inestabilidad regional, pero carecen de los instrumentos para hacer mucho al respecto. Y aunque no se sabe nada todavía de si Al-Qaeda o ISIS se benefician de esta incertidumbre, habrá que seguir mirando hacia Mali. La cosa es que ya hemos estado aquí antes. Hace 8 años, un golpe similar creó un vacío de poder para que los yihadistas tomaran el control de la mayor parte del norte de Mali, hasta que fueron expulsados por los soldados franceses. La pregunta aquí es, ¿podría suceder de nuevo ahora que los militares y los manifestantes restauraran la estabilidad política antes de que los militares islámicos explotaran la situación causando mayores estragos? Bajo este contexto es que vamos a viajar a la ciudad de La Paz, desde la cual Javier Zárate Taborga nos comparte su columna del día de hoy, titulada Un golpe de Estado en Mali. De golpes de Estado. Esta semana fue noticia un nuevo golpe de Estado liderado por militares en Mali. La República de Mali es el octavo país más grande de África, independizado de Francia a fines de los años 50, y que ha vivido constantes procesos políticos de interrupción democrática y una inestabilidad recurrente. Ibrahim Boubacar Keita, conocido por las iniciales de su nombre, IBK, es el presidente de puesto. Había sido elegido el año 2014 en condiciones complejas, ya que Mali se enfrentaba a conflictos internos emergentes de luchas civiles lideradas por grupos étnicos, una de las más importantes, los Tuareg, que se habían hecho con gran parte del control del norte del país. El 2012, el presidente de aquel entonces había sido depuesto por otro golpe militar que denunciaba el abandono del gobierno a las fuerzas armadas que luchaban contra estos movimientos insurgentes. Ese golpe, las luchas civiles y la intervención de movimientos islamistas fundamentalistas generaron que la comunidad de Estados africanos y Francia envíen miles de soldados con miras a cooperar en la pacificación y el control de la región del Sahel, del que forma parte Mali, siendo el país que está prácticamente al medio y que se podría convertir en un factor desestabilizador de los otros estados, casi todos antiguas colonias francesas, por la presencia fundamentalista. Adicionalmente a la intervención militar, que hasta ahora no logra resultados definitivos, la comunidad africana y la misma Unión Europea cooperaron con el restablecimiento democrático que se logró el 2014 con la elección de IBK, quien fue elegido con más del 60% de los votos, prometiendo el controlar la confrontación militar interna y resolver la crisis económica e institucional que se arrastra. Evidentemente no lo logró, y de a poco se fue convirtiendo en una administración que usualmente utilizó la violencia para controlar a la oposición que iba creciendo paulatinamente, aupada porque la violencia se mantenía en varias zonas, algunas que prácticamente habían logrado la autonomía y fracturado el Estado, y los escándalos de corrupción recurrentes que beneficiaban a la familia del presidente y su gobierno. El año 2018, IBK fue reelegido, pese a esa situación, con su duda seria sobre los resultados. Y este 2020 se celebraron elecciones legislativas con un perfil opositor más fortalecido. Los comicios estuvieron signados, sin embargo, por la violencia, que incluyó el secuestro del líder de la oposición, Soumaila Cissé, días antes de la elección, hasta ahora retenido pero supuestamente con vida según lo informado por el gobierno, el temor al contagio por la pandemia de la COVID-19, que derivó en una participación muy reducida, inferior al 40% del padrón, y finalmente, que fue al final el motivo de la actual crisis política, la reasignación de escaños por el Tribunal Constitucional después que los resultados en varios distritos electorales habían quedado con dudas. La reasignación favorecía al partido del presidente IBK y sus aliados, permitiéndoles dominar el parlamento de 147 miembros. El descabezamiento del liderazgo opositor no evitó que parte de la ciudadanía en varias ciudades, pero especialmente en Bamako, la capital, comenzara a crecer, lo que permitió que un líder religioso, el imán Mahmoud Diko, quien denunciaba desde años atrás los abusos del régimen y especialmente las penosas carencias emergentes de la crisis económica, no resuelta por el gobierno, se convirtiera en la cabeza visible de las protestas que ya tenían más de 4 meses de duración. Hasta que esta semana, y con el evidente descontrol político e institucional que se había generado, las Fuerzas Armadas, pareciera que en un movimiento con el acuerdo general de la institución castrense, pero liderada por unos coroneles, detuvo al presidente Keita y al primer ministro Cissé, obligándoles a renunciar. Imágenes de la movilización militar mostraron el apoyo popular a la junta compuesta por coroneles, militares fogueados en las confrontaciones internas, que pareciera van a mantenerse en el poder con el compromiso que han emitido respecto a la convocatoria pronta de elecciones, manifestando que no desearían quedarse en el poder sino ayudar a restablecer la institucionalidad y el control territorial. Deseos aún pendientes de saber si son ciertos. Maintenant je pense à toi, je t'écris des trois étoiles à Kazan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. C'est par la voix des ailes. Elles ne sont pas en première classe. Muy bien, y continuamos entonces siendo las 7:58 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Y sin más preámbulos, nos vamos al inicio de esta serie internacional llamada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, destinada al análisis de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Esta será una serie de análisis no secuenciales, en los cuales estaremos profundizando en la carrera presidencial norteamericana, analizando cuáles son sus implicaciones en diferentes niveles, tanto a nivel de los Estados Unidos, de la política interna, como de la política exterior. Con esto conectemos entonces con las ciudades que nos van a acompañar el día de hoy: La Paz, Lima e Iquique, en el norte de Chile. Vámonos allá. Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestra mesa internacional, vamos a dar inicio a una serie denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, que va a estar enfocada en el análisis de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y para ello, hoy hemos invitado a tres panelistas para que nos compartan sus análisis de esta carrera presidencial que se está llevando en tiempos de pandemia. Hemos conectado entonces con la ciudad de Lima, desde la cual nos acompaña Efren Osorio, desde la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompaña Javier Zárate Taborga, y desde la ciudad de Iquique, desde la cual nos acompaña Cristian Oban. En ese orden, yo quisiera arrancar esta mesa internacional, en primer lugar agradeciéndoles a ustedes la participación, y en segundo, con la siguiente pregunta. Hagamos un recuento de los principales hechos en lo que va de la campaña presidencial desde enero hasta el presente. Arranquemos entonces por la ciudad de Lima con Efren Osorio. Efren, bienvenido a la mesa internacional. Fernando, muchas gracias. Buenos días. Saludos al auditorio. Encantado de saludarles desde la fría Lima esta mañana de mi lado de agosto. Bueno, a ver, para empezar a recordar un poco qué es lo que ha ocurrido en lo que este año será el cambio de poder, aparentemente, en Estados Unidos, pues hay que recordar que todo inicia en febrero, ¿no? Cuando se declara que da inicio la carrera presidencial, o da inicio el proceso electoral, de una manera más formal de decirlo, con la instauración de las primarias electorales, ¿no? Las primarias, que es este proceso reconocido en el proceso electoral para ir identificando al interior de los partidos demócrata y republicano el potencial candidato a la presidencia y a los diferentes puestos de elección popular que hay en Estados Unidos. También en línea con el modelo norteamericano de colegios electorales, cada estado cuenta con una serie de votos en estas primarias para elegir al candidato de cada uno de los partidos. Bueno, lo curioso es que El 3 de febrero inicia el proceso electoral. El 5 de febrero absuelven al presidente Donald Trump, lo que de alguna manera oficializa su participación como candidato a ser reelecto en Estados Unidos, a pesar de que había sido cuestionado por el abuso de poder y había sido puesto pues en los reflectores este tema del impeachment. La cuestión es que a partir de entonces, formalmente ya teníamos al menos reconocido o informalmente reconocido a Donald Trump como candidato, que sería el candidato republicano, aunque la convención demócrata aún no llega, y se nos atravesó la pandemia en marzo, ¿no? A medio proceso de las primarias, y parece que han pasado desapercibidas las primarias hasta esta semana que tuvimos la convención demócrata. Sin olvidar que también hace un mes más o menos tuvimos el supermartes, donde ya se estaba dando luz que Joe Biden sería candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Muy bien. La misma pregunta. Ahora nos vamos a la ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga. Javier, bienvenido a la Mesa Internacional. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a Efraín, Cristian y a toda nuestra audiencia. A ver, incorporando algunos elementos adicionales para considerar a lo que nos planteaba Efraín. Evidentemente la pandemia ha sido esencial, con una característica más muy particular, ¿no? Esa lucha interna dentro del gobierno entre un presidente que se enfrenta, evidentemente algo, digamos, lo entrecomillemos, desconocido, pero además que le va a quitar todo el hierro posible porque su objetivo son las elecciones, y no va a escuchar a los que más o menos saben del problema, ¿no? Y ahí el símbolo va a ser Fauci, el director de la Oficina de Investigación Médica Científica de los Estados Unidos, que permanentemente va lanzando anuncios de alarma, de llamados de atención gravísimos sobre lo que podía pasar, al punto que ahora, a casi fines de agosto, Estados Unidos tiene a casi 6 millones de personas enfermas, es uno de los países con más muertos, etcétera, en un ejercicio además en el que Trump se encapricha todavía de prácticamente negar. De un Trump, lógicamente, que inició su carrera electoral para la reelección con un intento probable de haber querido ser golpeado con un impeachment que evidentemente no iba a poder salir, no estaban las condiciones políticas suficientemente concertadas y lógicamente no se iba a lograr, y que se va a enfrentar a un candidato interesante, hablaremos luego de él, que emerge de unas primarias demócratas variadas y que al final se queda como único candidato con una serie de características muy, muy importantes que van a ser esenciales, yo creo, para el día de las elecciones. Muy bien, ahora conectemos con la ciudad de Iquique, norte de Chile, desde la cual nos acompaña Cristian Obando. Cristian, bienvenido a la Mesa Internacional. Buen día, gracias por la invitación, saludo a todos. Bueno, yo creo que este contexto de la elección norteamericana ha estado marcada por dos elementos que ya han mencionado Efraín y Javier, ¿no? Un poco el impeachment, que yo creo que de alguna manera marca esta idea que se tiene respecto a Donald Trump, ¿no? Este hecho de mentir, de confabular, ¿no? El hecho que haya sido un elemento, una trama internacional que estuvo vinculada a Ucrania, a vincularlo con las elecciones, con fraude electoral. Entonces es un tema muy complejo que arrastra a Trump y yo creo que se le van a enrostrar y se lo están enrostrando, ¿no?, ahora en la campaña, y evidentemente también el tratamiento de la pandemia, ¿no?, que creo que es un tema clave. Se espera que para el momento de la elección se estiman 230.000 víctimas fatales, entonces es un elemento muy complejo y que yo creo que es clave para entender cómo está llevando el tema, cómo se está llevando el tema con Trump, ¿no?, y las dificultades que va a tener para emprender lo que queda de campaña, ¿no? On the first part of the journey, I was looking at all the life. plants and birds and rocks and things, the sand and hills and rings. The first thing I met was a flower that was in the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I ran through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Cause in the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain. La, la. And things that were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life on the ground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Cause in the desert, can't remember your name, cause there ain't no one for to give you no pain. La, la. Muy bien. En ese sentido, esta semana tuvimos una convención demócrata con bastantes particularidades. Una de ellas es que fue virtual. Yo en ese sentido quiero invitarlos a que hagamos un análisis de la convención demócrata, de sus implicaciones y de sus candidatos. En esta ocasión, entonces, arranquemos por la Ciudad de La Paz con Javier Zárate. Javier. Ha sido un ejercicio la convención demócrata de lo más interesante. Se ha tenido que organizar virtualmente, salvo un espacio que estaba al lado del lugar donde se supone estaba realizándose la convención, donde había un autocinema, una pantalla gigante por donde se transmitía el contenido y había un montón de coches que de vez en cuando hacían sonar las bocinas, los claxones, y lanzaban globos y hacían un poco de bulla allá afuera, pero salvo esa realidad, el resto planteó un ejercicio súper intenso a la organización del partido, porque se tuvo que organizar una cantidad de decenas de equipos de producción desplegados en distintos lugares. Se transmitió, por ejemplo, uno de los momentos más intensos fue el de en el momento en que los estados manifiestan su opinión respecto a quién debe ser el candidato. Se hicieron transmisiones desde 57 lugares distintos, de todos los estados y distintos lugares, con todos los problemas y los riesgos que podían hacer y con evidentemente imágenes anecdóticas como en Rhode Island, en que el representante demócrata tenía a su lado a un señor con un plato de camarones fritos, mostrándolos como una de las características turísticas del lugar, dando el voto a favor de Biden. las alusiones a los otros candidatos, los candidatos perdidosos ya que habían salido, y la imagen previa a la elección, a la designación y a la aceptación de Joe Biden respecto a la candidatura, que mostró a todos los precandidatos, excepto uno, que no estuvo, pero que mostró a todos los precandidatos, demostrándole el apoyo, con una figura esencial, Bernie Sanders, el famoso señor ya muy mayor, que por lo visto genera muchísimo miedo, que tuvo que dar nomás un paso al costado en determinado momento, porque parece que hay una sola manera de vencer a Trump, que seguramente lo vamos a ver en el tercer segmento. Muy bien, conectemos entonces ahora con Iquique, norte de Chile. Cristian. Un elemento interesante, ¿no?, de la convención, y yo creo que también se va a perfilar a lo largo de lo que queda de estos, si no me equivoco, 3 meses, ¿no?, hasta noviembre, es la inclusión de figuras republicanas, ¿no? Yo creo que eso ha sido un elemento muy interesante porque, si bien ya el mundo republicano había estado, había, le había quitado el piso a Trump en el 2016 con la presencia de figuras, o la ausencia, por ejemplo, como George Bush, como Colin Powell, son elementos que dan cuenta, ¿no?, del deterioro que expone, ¿no?, su candidatura, ¿no? También otro elemento interesante a destacar es la cercanía al candidato, ¿no? En esta puesta en escena de un niño que, al igual que él, tartamudeaba, son elementos que van dando cuenta de cómo se distinguen, ¿no?, los dos candidatos, ¿no? Un candidato mucho más cercano, ¿no? Bueno, esos elementos lo vamos a profundizar en el tercer bloque, ¿no? Pero por ahí yo creo que es un elemento muy interesante a destacar. Ok, vámonos ahora a Lima con Efrén. Bueno, yo les diría que me parece que la Convención Demócrata no solamente fue innovadora por el modelo que se tuvo que seguir, sino que aparte fue sensacional mediáticamente. Es decir, el proceso en el que tuvieron que, más bien, la manera en la que tuvieron que adaptar los procesos para la presentación de los votos, los discursos, la forma en que se fueron pasando la voz uno a uno, manteniendo las formas de que primero la vicepresidenta, luego el vicepresidente, pero el tener, digamos, el tener la posibilidad de tener a los diferentes voceros de los estados en la pantalla, digamos, hablándole a la gente, es un proceso totalmente distinto a los anteriores, que lo hace muy personalizado a pesar de lo lejano que es por la pandemia, ¿no? Es decir, la forma en la que innovaron lo hace muy atractivo mediáticamente, y lo vuelve un escenario mediático que me parece ha posicionado a Joe Biden y a la candidatura demócrata como la candidatura más cercana a la gente, en el sentido de que son personas que viven el día a día, que están sufriendo los problemas de la pandemia, que están sufriendo los problemas de la economía, y que están participando activamente en un panel, en un foro, que tradicionalmente es cerrado, aunque es transmitido por televisión, pero en la que ahora todos están encerrados en sus casas, ¿no? Y de alguna manera pudieron participar, lo cual lo hace muy divertido. Y además, tiene un toque muy millennial, ¿no? Se transmitió por Instagram, se transmitió por Facebook, se transmitió por Twitter, se transmitió por todas las redes sociales, había así por haber. Y no solo eso, no solo se vio en Estados Unidos, se vio en muchísimos países y tuvo un rating altísimo, lo cual lo hace también sumamente diferenciado a otros procesos, ¿no? Entonces yo me quedaría con ese componente de innovación. Y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que le espera Biden hacia adelante. Nos has abierto justamente la tercera pregunta. Yo quisiera que nos compartieran sus análisis de lo que significa John Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. Abrimos en esta ocasión desde Iquique con Cristian. Bueno, el perfil del candidato es bastante interesante, ¿no? Porque como se ha visto en televisión y en los últimos análisis, es que un candidato mucho más cercano que Trump, un candidato que Viene de la clase política norteamericana desde hace 40 años, ha sido senador, vicepresidente de Obama en todo su periodo. Es una persona con una trayectoria política innegable. Quizás también se enrostra el hecho de ser una persona mayor, pero es una persona mayor, pero que aglutina, ¿no? Aglutina, que sabe negociar, que se le vincula más al Senado, a discutir cuestiones de pasillo en la Casa Blanca y no en Wall Street, y no este perfil que tiene Donald Trump, está más vinculado a la élite económica, ¿no? Yo creo que eso le juega muy, muy, es muy importante, ¿no? Bueno, el tema de su edad es una, quizás se le va a enrostrar, su falta de carisma en los discursos, pero yo creo que como es fácil aglutinarse todos contra Trump, eso de alguna manera... Y además, esto es interesante, esa idea que él es una persona decente, ¿no? Que es como el contrapunto con Trump, que se trampa, que miente, otro elemento interesante, que además de eso de que miente, es que se le consigna a alguna persona que o están conmigo o están en contra mío. En cambio, este candidato lo que hace es buscar aglutinar tendencias, ¿no? Tendencias que, bueno, aunque se le acusa también de que ser demasiado moderado, pero bueno, ahí de alguna manera su vicepresidenta Kamala Harris, ¿no?, que es la que tiene que ir al choque, de alguna manera se expone de esta manera. Además, su componente étnico, ¿no?, que asiático, y si no me equivoco es de padre centroamericano, ¿no? Entonces eso le da un perfil distinto, ¿no?, étnico, porque también se asocia un poco a este candidato, a una persona blanca, de la clase política. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, ¿no?, de esta candidatura, ¿no? Muy bien, vámonos a Lima. Efren. Bien, a ver, yo les diría, lo que yo diría es que Biden es un candidato lejos de ser perfecto. Es decir, es un candidato apenas bien. Pero el problema es que la vara frente a Trump es tan baja que con que sea capaz de hablar, con que sea capaz de leer el teleprompter y no tener escándalos políticos, lo hace un candidato espectacular. No solo porque pueda incorporar políticas interesantes, sino porque no está siendo revolucionario en las políticas demócratas, ¿no? Es decir, no es un Joe Biden proponiendo impuestos o un Elizabeth Warren proponiendo impuestos a los ricos, no es Alexandria Ocasio-Cortez proponiendo el Green New Deal. Digamos, es un candidato moderado del centro, más centro posible, capaz de incorporar la visión de republicanos y demócratas por su capacidad de consenso. Coincido con Christian que no tiene un perfil, digamos, no es muy atractivo, pero Kamala Harris brilla por sí misma. Entonces ese es el activo que tiene Joe Biden del lado de Kamala, y acá aparte representa la diversidad del país, ¿no? Entonces él es un hombre blanco, blanco de larga carrera y data política, pero su compañera de fórmula representa todo lo que es la diversidad de Estados Unidos, ¿no? Padre jamaiquino, madre de la India, nacida en suelo norteamericano, que fue a las mejores universidades, también es una especie como de American Dream, ¿no?, de sueño americano realizado, con una carrera impecable, siendo la fiscal general de California, promoviendo un montón de agendas progresivas o progresistas. Entonces, la verdad es que mientras no cometan algún error muy garrafal y Trump siga metiéndose el pie a sí mismo constantemente, en realidad yo creo que Joe Biden podría tener, no quiero decir que la carrera presidencial ganada, pero definitivamente tiene muchísimas posibilidades de salir victorioso en las elecciones del mes de noviembre. Muy bien, ahora conectemos con La Paz. Volvemos contigo, Javier. Gracias, Fernando. Coincido plenamente en los criterios que nos plantean tanto Efraín como Christian. Sin embargo, y esto lo he ido aprendiendo en los últimos años de siempre ver con curiosidad esos procesos electorales estadounidenses, son una incógnita en los Estados Unidos respecto a los resultados. Y ahí eso hay que tenerlo muy presente. Plenamente de acuerdo en que no es el mejor, o sea, no es el candidato ideal, pero definitivamente es un gran candidato, o sea, es una gran candidatura, una gran dupla, porque al otro lado como que se la pone fácil. Pero ese fácil pues, forma parte de la realidad estadounidense. Hace un tiempo leí El desmoronamiento, es un libro escrito por George Packer hace unos 6 años, 8 años más o menos. Relata 30 años de cómo la idea de los Estados Unidos concentrada en las costas es muy distinta precisamente de todo el resto de los Estados Unidos. Y cómo de a poco ese cinturón de óxido, ese cinturón de hierro, ese espacio donde se fabrica, se construye los Estados Unidos, que había sido, entre comillas, abandonado, etcétera, se convirtió, por ejemplo, en el caso de la elección del 2016 con Trump, en el gran espacio para que permitió la elección, la consagración de Donald Trump. Hace unos días salía. Con todo el desastre, no se llega a sentir necesariamente que Trump es el responsable o corresponsable de todo esto. Y si bien en la mayor parte de las encuestas está por entre 2 y 15% por debajo de Biden, no es una debacle absoluta y ciertamente hay muchas incógnitas sobre eso, pero definitivamente esa combinación de un sujeto WASP, como es Biden, pero con una enormísima capacidad de diálogo y concertación. Y una American Dreamer, el resultado de ese sueño americano, como lo planteaba Efrén, es una gran candidatura que ciertamente da la esperanza para que no tengamos un segundo mandato de Donald Trump. Bueno, démonos una ronda final. Yo en lo personal adhiero mucho a este último análisis de Javier también en cuanto a la importancia, a la figura de Trump y lo que representa dentro del contexto norteamericano. Ya para darnos este cierre, mi pregunta sería, ¿cuáles serían sus primeras conclusiones e impacto de lo que ha pasado en tema de la Convención Demócrata y lo que puede venir? Volvamos a arrancar entonces por la ciudad de Lima con Efrén. Bueno, yo diría que nada está dicho. Desafortunadamente no hay una tendencia clarísima de que Biden esté muy por encima de Trump. Efectivamente, se calcula que en este momento haya a lo mucho un margen del 10%, por mucho, ¿no? Es decir, incluso hasta menos de eso. Lo que en términos reales, por el tipo de sistema electoral norteamericano, no necesariamente significa que pueda tener una mayoría de los colegios electorales, aunque sí del voto popular, como ha pasado en las últimas elecciones, ¿no? Inclusive Trump no ganó por voto popular, ganó justamente por colegios electorales. Entonces, se corre el riesgo, de alguna manera, de que esa tendencia o ese fenómeno ocurra nuevamente en el caso de Biden. Por otro lado, yo diría que Biden aún tiene muchos retos por delante en la carrera presidencial. La próxima semana inicia la convención republicana. Eso también va a generar un boost de energía a Trump. Recordemos que Trump es muy bueno hablándole a sus bases. Es decir, estos norteamericanos que encuentran en Trump una voz, ¿no? Particularmente de los blancos pobres, curiosamente, y de los ricos muy ricos. Entonces, tenemos, digamos, extremos en el caso de Trump, Y Biden tiene que encontrar la manera, durante este proceso que viene hacia adelante, de poder atraer al centro estos extremos, ¿no? Los de los muy ricos y los pobres hacia las agendas progresivas o progresistas que él pueda estar planteando, que ya hemos dicho no son tan progresistas como se esperaba que fueran las agendas de Elizabeth Warren o de Bernie Sanders, ¿no? Entonces yo creo que viene un escenario político interesantísimo, creo que viene un calendario muy agitado, vamos a ver qué va a pasar con la pandemia también, cómo va a afectar en esto, y no olvidemos que una vez que arranca la campaña, una vez que arrancan las dos campañas, vamos a tener muy probablemente mucha guerra sucia. Entonces, espera algo interesante. Muy bien, volvemos a La Paz entonces contigo, Javier. Va a ser un proceso electoral de lo más sabroso, definitivamente. Y la gran ventaja que tiene es que no es demasiado extenso. En otros lugares tenemos unos procesos larguísimos, aburridos, complejos, etc. Y evidentemente los vamos a ver desde lejos, lo que también ayuda a dosificar, ¿no?, la cercanía al ejercicio. Vienen momentos de confrontación. Yo creo que va a ser una campaña sucia, como pocas veces se la va a ver después de muchísimo tiempo seguramente, porque hay un Trump impresionantemente desesperado. Sabe que tiene problemas. Las encuestas no son definitivas, y ahí lo comentaba hace un rato, lo ratifica Efren, seguramente los cuatro estamos de acuerdo con ello, pero ciertamente Trump está desesperado, está preocupado porque los resultados no son los suficientemente buenos, halagüeños, que le podrían ayudar a ganar. Hay dudas sobre cómo se va a votar. La duda sobre el voto por correo y demás todavía genera un montón de preguntas sobre cómo los votos van a llegar. La advertencia del Servicio Postal de los Estados Unidos de esta semana de que probablemente no todos los votos lleguen a tiempo para ser contados podrían generar un lapso de conteo de votos de varios días por posteriores al día de las elecciones, por lo tanto que no todo esté dicho en muchos estados. Y ciertamente va a haber la pregunta de cuán buen administrador ha sido Trump de esta, definitivamente, y hay que reconocerle esta muy mala suerte que ha tenido su último año de gestión, vinculada a lidiar con algo desconocido, a lo que además él le quiso negar definitivamente importancia, como ha sido la pandemia. Viene un ejercicio súper interesante. Perfecto, entonces vámonos a Iquique, norte de Chile, para cerrar esta mesa internacional con tu intervención, Cristian. Bueno, yo quería destacar un elemento que no mencioné a propósito de lo que decía Javier, de que igual hay un elemento, hay incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir, y es la posición que tiene la izquierda del Partido Demócrata, sobre todo que ve muy centrista a John Biden. Y además, el hecho que haya coqueteado con un sector importante y muy influyente del Partido Republicano, ¿no? Eso de alguna manera genera cierto resquemor, sobre todo en el elector joven más progresista norteamericano, que también se especula que quizás se va a abstener. Pero claro, en este contexto de todos contra Trump, quizás eso se puede matizar. Pero creo que es un elemento interesante a tener en cuenta cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Y también sobre lo mismo, me llamaba la atención esto de que a su vicepresidenta Harris se le achacara, está muy, muy asociada, ¿cierto?, en este contexto del conflicto étnico, ¿no?, norteamericano, por la violencia policial, que esté muy vinculada a la ley, ¿no? Se denomina la policía Harry. O sea, quizás ese elemento también se le puede ir en contra pensando en el mundo progresista demócrata, ¿no? Entonces creo que es un elemento a tener en consideración en estos 2-3 meses que quedan de campaña. Bueno, muy bien. Pues con esto cerramos nuestra primera mesa internacional denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue. Les agradezco a todas las personas que se han conectado, a ustedes que nos han acompañado, Efren Osorio desde la ciudad de Lima, Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz y Cristian Obando desde la ciudad de Iquique. Nos encontramos en nuestra próxima mesa internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. 8:31 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, desde donde emitimos este programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. 10:31 minutos en Colombia, 5:31 minutos en España. Y de esta manera teníamos allí el inicio de nuestra serie de dirección 1600 Pennsylvania Avenue, que va a ser la serie que nos va a estar acompañando dentro de las mesas internacionales, estos espacios de diálogo para analizar y comprender el mundo en el siglo XXI, que nos lleva siempre a conectar desde distintas geografías y ciudades y a invitar a diferentes panelistas a que nos compartan sus opiniones, sus puntos de vista de análisis sobre la situación, en este caso vinculada a la carrera electoral norteamericana. Y de esta manera empezamos a cerrar nuestra vuelta al mundo que nos llevó en principio con esta editorial de análisis sobre el aumento de la popularidad de Jair Bolsonaro en Brasil, país que sigue siendo uno de los focos más grandes de la epidemia del COVID en América Latina, pero que a pesar de ello ha evidenciado una creciente de la popularidad de Bolsonaro. Estuvimos también haciendo un análisis de los peligrosos déjà vu de los golpes de Estado en Mali. De esta manera también tuvimos la columna que nos compartía Javier desde la ciudad de La Paz, y posteriormente estuvimos viajando entre las ciudades de La Paz, Lima e Iquique en el norte de Chile para este primer episodio de la serie. Vamos entonces cerrando nuestro programa del día de hoy. Les invitamos igualmente a que sigan ustedes en sintonía. En pocos minutos dará inicio a la repetición del programa que tuvimos el miércoles pasado, en el cual estuvimos hablando de la educación en tiempos de pandemia. Estuvo acompañándonos en esta ocasión Diana Ávila desde la ciudad de Quito, Ecuador. Una entrevista que vale la pena escuchar. Si se la perdieron o si la quieren repetir allí, viene seguido a este programa. Por último, mencionar como la lectura recomendada de este programa del día de hoy, la lectura Europe's Political Awakening, el despertar geopolítico de Europa, la pandemia despierta a un gigante dormido. Esta es escrita por Max Bergman y ha sido publicada en la revista Foreign Affairs de el día 20 de agosto. Lo pueden ustedes encontrar en internet. Un análisis de los últimos movimientos políticos del bloque europeo en el contexto de la pandemia, así como del posicionamiento que parece estar tomando la vieja Europa respecto a la actual competencia entre los Estados Unidos y China. Con esto, entonces, los invitamos a que sigan ustedes en sintonía. Si quieren repetir el programa que emitimos el miércoles pasado. Asimismo, a las 5 de la tarde, 5:30, estará pasándose el programa de Familia, también de Radio de Coloniales. Con esto, muchísimas gracias por su compañía, por haberse conectado y sintonizado desde distintas geografías. Nos encontramos de nuevo nosotros el miércoles 26 de agosto. Ha sido un placer acompañarlos. Estuvo con ustedes Fernando Galindo y nos encontramos en nuestra próxima edición de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hasta la próxima. Down by the riverside, down by that river, down by that riverside, gonna lay down my burden, down by that riverside, study war no more. I ain't gonna study war no more, study war no more, study war no more, no more. I ain't gonna study war no more, study war no